heridas del corazón. Todo verde a su paso, el Ebro va dejando y oxida los recuerdos de mi corazón. Cielo abierto, carbón de las entrañas y olivos retorcidos, oro pa'l corazón. Mi tierra es una fragua, un hermoso taller donde se va por en los castillos y en mi corazón, pinturas y grabados, pelis surrealistas, pantanos y desiertos, polvo en el corazón. Mi tierra es una fragua, un hermoso taller donde se va por camisa abierta para enseñar el corazón. Y el rock suena en la plaza, bandurrias y guitarras, canciones por mis tripas y en mi corazón.